Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, bienvenidos a otra edición más de Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 938239782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para sus comentarios o pedidos musicales. Continuamos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Piedad, el amo de los gritos. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué haces tú acá? Nadie es bienvenido en este lugar. ¡Hey! Deja tu risa atrás, no se permite aquí, intento ser libertad. Hemos entrado a la casa de los gritos. Duerme, criaturas blancas que entran y se van sin sorprender. Tu llanto despertó al animal, ya viene atrás, no conoce piedad, el amo de los gritos. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ya el primer invitado de Pedro esta tarde, era Lívido con La Casa de los Gritos. Y bueno, siguiendo con la autobiografía de Pedro, él dice que jamás se traumatizó ni se deprimió por su problema de salud. Como ya contó, dice que sus únicos momentos difíciles fueron las tensiones debido al enfoque que le dio la prensa. También dice que él debe superar el problema con las multitudes, algo que empezó como una claustrofobia que padecía en los aviones, y eso lo hizo dejar el café durante las giras porque se ponía demasiado nervioso. Dice que hace poco, en una gran fiesta donde se estaba divirtiendo y bailando lo lindo, justo en pleno éxtasis colectivo, el DJ puso la canción Cuando pienses en volver, y la gente, obviamente, que sabía que estaba ahí, lo comenzó a rodear y a cantarle alrededor efusivamente. De pronto dice que su mente se nubló y se sintió que se le venía un tsunami y se angustió un poco. La gran masa de gente me abrumó y yo, mientras caminaba hacia atrás, medio bailando y saludando y agradeciendo a la gente, tuve que salirme del recinto un rato para respirar. Los problemas neuromusculares comprometen principalmente a los músculos y a los nervios, por eso mi sensibilidad está a flor de piel. O sea, fue algo como un sentimiento increíble. Y nosotros seguimos aquí con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Vamos con la música. Envuelto en amor, no puedo

estoy bien o si estoy mal. Al universo le da igual, todo sigue alrededor. El amor no es divinidad, es un ciclo natural que desgarra el corazón. Por favor, no paseemos más. Es muy tarde y ya me voy. Por favor, ya no hablemos más. Se desluce una ilusión. Da-ra-ra, da-ra-ra. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Bla, bla. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, era su hermano Patricio con Disco Bar. Y ya estamos llegando al final de esta edición de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Y queremos, bueno, nos están mandando bastantes saludos, obviamente por el Día del Maestro y de la Maestra. Así que están en la sintonía y quiero saludarlos. Hay un montón de correos, no puedo decir a muchos, pero de todo corazón a todos, muchas gracias, maestros y maestras, por todo lo que nos han enseñado siempre en toda la vida. Y por supuesto, gracias también por estar en la sintonía. Nos despedimos siempre con música aquí en Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.